influye, fluye a través del viento, influye, fluye, ponte en movimiento, influye, fluye, lo que hay en tu pecho, influye, fluye. Inexplicablemente aprendí, hay que dejarse llevar por lo que sentís. El tiempo sobra cuando descubrís que es todo lo que tienes para compartir. Para compartir. No hay barreras para coincidir. Nuestros caminos se unen y no es porque sí. Toma mi mano, te invito a partir. Vamos despacio, sin prisa, sin rumbo ni fin. Sin rumbo ni fin. Que no.